chingón. Qué tal banda? ¿Cómo están? Yo soy MCC Se Hace, tirando flow aquí en el blog. Ya saben, el YouTube de la mole. Para la gente que no me conoce, soy MCC Se Hace, soy del municipio de San Pedro, señores. Y quiero decir que este video es para platicar mi inconformidad. Yo me quiero lanzar de diputado. Desgraciadamente, no están viendo por las necesidades de nosotros en San Pedro. Les voy a decir una cosa. Esta es mi vida, esta es la realidad. Necesito que esos diputaditos se vayan allá arriba, a Chipinque, y vean las necesidades que tenemos nosotros, los sanpetrinos. Yo voy a ayudar a esa gente que, mira, que no tienen agua Evian para bañarse, que no le pueden echar a sus camionetas Cadillacs gasolina de la roja. Ya no veo Ferraris en San Pedro. Antes veía más Ferraris, gente pues contenta, ya no lo hay. Necesitamos que vuelva la seguridad a San Pedro para poder sacar nuestros Maseratis, nuestros Ferrari, nuestras Lamborghinis y limusinas. ¿Qué está pasando, señores? Nos están dando por el túnel de chocolate a todos. Discúlpenme, como Lolita Cortés, digo, como Lolita Ayala, todavía no me los paso. Señores, la vida difícil que yo vivo. Yo empecé en Centrito Valle, para todos los que me están viendo. Empecé en Centrito Valle, tocando en esas cantinas de mala muerte del Centrito Valle. Y ahora mírenme con la opulencia. ¿Pero por qué? Porque nomás robé tantito, raza. ¿Eh? Ya no tenemos ese problema. Quiero que vean las necesidades. Nos faltan iPads. Hay gente, por Dios, en San Pedro que trae iPad 2. iPad 2, señores. ¿Dónde están los iPad 6? Esos iPad 6 que necesitamos. Vean las aulas del San Roberto, del Mater. Chequen. Nos estamos muriendo ahí, hombre. Esos sillones de, podríamos, esas aulas de caoba, ya se están pudriendo. Necesitamos algunos materiales más resistentes. ¿Dónde quedó Circuito Valle? Que alguien me lo diga. Ese camión que nos llevaba enclimados del antro hasta nuestras casas. Se quitó, pero MCC Se Hace estará presente para ayudarlos, señores. Yo soy MCC Se Hace y, bueno, este video es bajo mi responsabilidad, porque soy un rapero número uno de San Pedro. Se los he dicho. Adiós.